Sin compromiso. Radio Ubrique, deporte. 6:16 de la tarde, comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a centrarnos en dos de las competiciones locales que se celebran en nuestra localidad, la Liga Local de Fútbol y la Liga Local de Fútbol Sala, dos certámenes que han retomado la actividad después del parón navideño y lo han hecho pues dejando noticias, dejando elementos noticiables para este fin de semana. Y por ejemplo, nos centramos primero en la Liga Local de Fútbol. Celebraba este fin de semana su séptima jornada, a falta de dos ya para completar lo que va a ser la primera vuelta del campeonato, y una Liga Local que este año está súper emocionante, con cinco equipos aspirante a todo, al menos lo que se ha visto en estas, como decimos, siete jornadas disputadas. Cinco equipos, la diferencia entre el primero y el quinto es de 6 puntos tras la disputa de estos partidos. Y Vampiros, vigente campeón, lidera la tabla como equipo invicto, no jugaba este fin de semana, que era la jornada de las que descansaba. Y detrás de él se sitúa Cervecería Los Morenos, que sorprendía a aspirantes y vencía por 2-3, metiéndole más emoción si cabe a la liga. Pero si esto era poco, Al Andalus también conseguía este fin de semana vencer a toda una Juventus por 1-3 y con estos 3 puntos acercarse a la zona noble, meterse en el meollo de lo que va a ser la lucha por el título liguero. Como podemos observar, a falta, como hemos dicho, de dos jornadas, por cierto, súper interesantes, porque este fin de semana se enfrentan los cuatro primeros entre sí. Hay un duelo entre el conjunto de los Vampiros y el aspirante, y por otro lado Cervecería Los Morenos Juventus. Como decimos, estas dos jornadas que quedan más la segunda vuelta tiene muy buena pinta por lo que hemos visto en esta primera. La Liga Local de Fútbol, que decimos, se pone súper interesante. Y a esto también hay que añadir que hoy vamos a centrarnos también en el mundo del fútbol sala, en la Liga Local de Fútbol Sala, que volvía también después del parón navideño y en división de honor, pues prácticamente con el líder Estudiantes por sus fueros, goleando, eso sí, a marca 91-7. No era un partido fácil, nunca lo ha sido para Estudiantes, siempre se le ha cruzado el marca 91 en un momento u otro en las competiciones ligueras, arrancándole puntos e incluso rompiendo rachas mucho más largas que la que tiene actualmente. Pero en esta ocasión Estudiantes no se dejó sorprender y vuelve a mostrarse como el equipo más fuerte de esta temporada 2015-2016. El conjunto estudiantil, por lo tanto, sumaba su 10ª victoria y continúa invicto a falta de una jornada para completar la primera vuelta. Tan solo sigue su estela el Zulema, que también ganaba su encuentro y en este caso se queda a 5 puntos de la cabeza. Revolución y Donde se enfrentaron entre sí. La suerte en este caso fue para el Donde Fútbol Sala, que vencía por 3-4 en un partido igualado y emocionante. Además de eso, hay que también comentar que en primera división de Galería Panteras e Inter de Lián siguen ganando sus respectivos encuentros. Cada vez es más grande la brecha con respecto al resto de equipos y parece los dos firmes candidatos al ascenso a la división de honor. Y en segunda, pues la cosa también está bastante apretada. Autoservicio en la plaza, después de ceder 2 empates, vencía este fin de semana al colista. Continúa en esa primera posición de la tabla, pero muy cerca tiene a Newton a 2 puntos, que también goleó este fin de semana, y a Quiboca y MGS Seguro, ambos con 22-4 puntos del líder. Por lo tanto, muchos ingredientes los que tenemos para analizar lo que ha sido

Quiérete mucho, cuídate. Tu centro de nutrición y estética, cuídate. Pide cita previa en el teléfono 661-57-6302. Centro de Estética y Bienestar, cuídate. Síguenos en Facebook. Seis y 27 minutos de la tarde, vamos a entrar enseguida en materia y antes solo realizar un apunte a lo que acabamos de escuchar ahora en la publicidad, y es que el Ubrique Unión Deportiva juega este fin de semana aquí en casa nuevamente, pero lo hace con un horario que no es el habitual. En este caso será el sábado a las 6 de la tarde. Un recordatorio a los aficionados, por lo tanto, que el partido se adelanta a la jornada del sábado y también cambia la hora, será a las 6 de la tarde. Dicho esto, vamos a quedarnos en los próximos minutos y me van a permitir hoy que comencemos nuestro espacio resumiendo en primer lugar lo que dio de sí la Liga Local de Fútbol en esta séptima y última jornada que se disputaba el pasado fin de semana. Lo hacemos porque desde luego una obviedad que la Liga Local de Fútbol, desde que volviera a organizar competición, ya saben que estuvo varios años sin poder realizar actividades debido pues a las obras del Antonio Barbadillo, entre otras cosas, como decimos, hace un par de años que volvía la Liga Local, y año tras año ha ido creciendo, han aparecido equipos nuevos y ha cogido bríos, podríamos decir, la Liga Local, y sobre todo que lo va a seguir cogiendo si sigue tan emocionante como se encuentra en este momento. Casi en el ecuador de la competición liguera, y ahora mismo tenemos la realidad nos dice que hay 5 equipos con aspiraciones. No se están mostrando tan fuerte equipos como Juventus o Aspirante como en años anteriores. Han cedido pues ya algunos puntos en lo que llevamos de campeonato, y bueno, los Vampiros, esto sí, lo han ganado todo hasta ahora, pero ya decimos, todavía no ha marcado una diferencia con respecto a sus rivales bastante grande, porque eso sí, por ejemplo, Cervecería Los Morenos solo ha perdido un partido y se encuentra tan solo 3 puntos. Lo cierto es que la diferencia entre el primero y el quinto es de tan solo 6 puntos. Podemos hablar de dos grupos, estos que están luchando por la liga y los que están más atrás, pues ahí intentando sobrevivir, ¿no? O al menos plantar cara a los equipos de la zona alta. En esta jornada, en esta última jornada, en la que descansaba el líder y el vigente campeón de la competición, el equipo de los Vampiros, se disputaban 4 encuentros y 2 de ellos nos dejaban resultados que a priori no cabía esperarse, sino, bueno, por el favoritismo que tiene equipos como Aspirante o Juventus, parecía que no lo iban a tener fácil, pero bueno, siempre se espera o es más esperada una victoria de estos equipos que de sus rivales, pero en este caso, y ahí la grandeza de fútbol, y en este caso también la emoción que se le mete al campeonato liguero con el golpe en la mesa que dan equipos como Al-Ándalus y Cervecería Los Morenos, que ante todo pronóstico pues logran superar a sus rivales y meterse de lleno, o en este caso ya postularse como serios candidatos al título liguero. Por ejemplo, el partido entre la Juventus y el Al-Ándalus terminó con victoria del Al-Ándalus por 1-3. Por parte de la Juventus marcaba Daniel Benítez, y por parte del Al-Ándalus Juan Manuel Olmedo, Juan Carlos García y Javier Trujillo. Una victoria muy importante porque, como hemos dicho, le permite al Al-Ándalus ahora mismo meterse en el meollo, meterse en ese grupo de equipos destacados. Una derrota pues ya lo habría dejado pues a cuatro puntos del equipo que lo antecediera en la tabla clasificatoria, pero bueno, hubiera estado en tierra de nadie, ahora mismo da ese paso y se mete con los equipos de arriba. Por su parte, El Cervecería Los Morenos también se lleva la victoria en un emocionantísimo partido ante Aspirantes. Terminó con victoria de los de Cervecería Los Morenos por 2-3. Por parte de Aspirantes marcaba Joaquín Ramírez y Pedro Venegas, mientras que Miguel Domínguez, Juan Manuel Piña y Daniel Jiménez fueron los autores de los goles de Cervecería Los Morenos. Miguel Chaqueta, Juan Manuel Piña y Daniel Jiménez Mecha, autores de esos tres goles del Cervecería Los Morenos, que sin duda, pues con la aportación de estos jugadores que el año pasado pues militaban en el Ubrique Unión Deportiva, pues tendrá esta temporada ese plus que quizás le hiciera falta. También, por otra parte, jóvenes veteranos conseguían la primera victoria de la temporada, su primera victoria, gracias a sus primeros tres puntos, gracias a la victoria ante el San Francisco por 3-5. Por parte del San Francisco marcaron José Manuel Lozano, 2 goles, y Antonio Manzano, mientras que por parte de jóvenes veteranos los autores de los goles fueron Daniel Gago en 2 ocasiones, Francisco Villarte, David Jaén y Pablo Moreno. Y por último, el último partido de la jornada nos dejó un empate entre el San José y la Nueva Balompédica, dos equipos que, por cierto, están empatados también a puntos en la tabla clasificatoria, aunque con un partido más del San José, que se va a equilibrar este fin de semana porque será el equipo que descanse. Los goles de la Nueva Balompédica fueron obra de Francisco Almagro, Juan Manuel Osorio, Diego Flores y Alberto Valle, mientras que por parte del San José Construcciones Villanueva, los autores de los goles fueron Juan Carlos López, Manuel Barroso, José Ramón Montes y Daniel Rodríguez. Dicho esto, la clasificación está de la siguiente manera. Vampiros, a pesar de no haber disputado esta última jornada, se mantiene como líder invicto ahora mismo de la categoría, con 6 victorias en los 6 partidos disputados, 18 puntos. En segunda posición, pisándole los talones, tenemos a Cervecería Los Morenos, con 15 puntos. En este caso, el conjunto de Cervecería Los Morenos solo ha cedido un partido, solo ha perdido un encuentro y ha ganado 5. Con 13 puntos tenemos empatados a Aspirantes y Juventus, aunque, eso sí, el Aspirante ha disputado un partido más que la Juventus, será el último equipo en descansar, en este caso. Con 12 puntos tenemos al Al-Ándalus, 4 puntos para Nueva Balompédica, 4 puntos para San José Construcciones Villanueva, 3 puntos para Jóvenes Veteranos y 0 puntos para el San Francisco, que es el colista, que todavía no ha logrado ganar ninguno de los 6 partidos que ha disputado. Como decimos, la competición está que arde y nosotros queremos hacer un para conocer más o menos cómo marcha ahora mismo la liga local, y lo vamos a hacer pues con uno de los equipos que dio la campanada este fin de semana, con el Cervecería Los Morenos, y tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, de sus jugadores y presidente, Andrés Domínguez. Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Vaya partido que vivisteis en esta 7ª jornada entre Aspirantes y Cervecería Los Morenos. Terminó con victoria vuestra en un duelo muy emocionante, ¿no? ¿Cómo fue? Pues sí, ¿no? Fue un partido muy serio desde el primer minuto, que lo afrontamos siempre que nos enfrentamos a un equipo dicho de lo grande, porque no puedes perdonar ni una, ¿no? Ni dejarlo hacer a ellos, porque ellos no te perdonan, ¿no? Así que la mínima que la oportunidad que tuvimos, pues había que aprovecharla y a ellos no dejarle ni un metro, ¿no? Y ya decimos, un partido caracterizado por la igualdad, la tensión, incluso con expulsiones, ¿no? Sí, ¿no? Desde el primer momento el partido muy igualado, hasta que ellos no se adelantaron en el marcador, en el minuto 15 o 20 de la primera parte. Ya nosotros no nos vinimos abajo, tuvimos que reaccionar, nunca le dimos por perdido el partido, y en 5 minutos 7 pues empatamos, ¿no? A lo mejor era dudoso fuera de juego, o claro, fuera de juego nuestro, pero bueno, a veces el árbitro se equivoca y son decisiones que él toma, ¿no? Después, por ejemplo, ya acabamos la primera parte 1-1, salimos igual de fuerte en la segunda, y en un balón largo a la espalda de la defensa, pues Pedro Venegas pues nos coló el segundo, ¿no? otra vez nos pusimos debajo del marcador y otra vez a tirar del carro hasta que pudimos empatar, ¿no? A cerca 10 minutos del final, por ahí, quedaba 20, no sé, una cosa más o menos así. Uh-huh. Y nos echaron a saqueta a falta de 5 minutos, ya tampoco con el empate nos valía. Ellos también tuvieron un penalti que lo podía haber pitado el árbitro, pero bueno, eso, como hemos dicho antes, pues son decisiones que el árbitro toma y ahí no podemos entrar, ¿no? El partido se puso de cara de nosotros, por decirlo así, y en el último minuto del descuento, pues en un pase casi de la muerte, sin al punto de penalti, pues Mesa resolvió el partido. Uh-huh. Un final de infarto, sin duda, por lo que sí, ya... Porque después, precisamente, en la celebración del gol, o sea, nos quedamos dormidos, el portero también se adelantó un poco y desde el centro del campo chutó, y la suerte que la tocó Adrián un poquito y dio en el palo, que eso fue 10 segundos después. Con que... Bueno, partido de los que hacen afición, sin duda, y un resultado que confirma que esta temporada vas y en serio en la lucha por el título liguero, ¿no? Hombre, de primera hora, pues no, nuestro objetivo no es estar ahí jugándola por el título, pero bueno, si podemos acercarnos y ganar partido a estos equipos grandes, como se suele decir, pues bienvenido sea, ¿no? Ahí estaremos nosotros, que sin ninguna duda lo pondremos difícil a todos los equipos, y si damos la campanada como bien dices, pues aquí estaremos. Uh-huh. Bueno, habéis tenido un buen arranque, quedan dos jornadas para cerrar la primera vuelta, solo habéis sufrido una derrota precisamente, ¿con quién fue? Con Vampiros, ¿no? Con Vampiros, perdimos 7-1, uh-huh. Un partido que íbamos mervados de bajas, ¿no? Sin defensa, casi sin centro del campo, pero bueno, sobre todo lo que nos faltó fue actitud en el campo. Que después unos seremos mejores, otros peores, pero la actitud en el terreno de juego nunca se debe perder. Que como tú comentas, no es vuestro objetivo, o al inicio no entraba entre vuestros objetivos luchar por la liga, pero bueno, vas pasando la jornada y si en el momento clave se veis ahí arriba, pues desde luego que no vais, al menos no intentaréis perder la oportunidad, ¿no? que os brinda la competición. Hombre, eso está clarísimo, ¿no? Esto cuesta mucho trabajo estar ahí arriba y no falla ningún partido. Nosotros eso ya hemos fallado uno, esperemos que el Vampiro falle el suyo. Y si seguimos así y no pinchamos, que es muy complicado, ¿no? Porque también somos equipo que llevamos tres años rodando nuevo y eso, que no sabemos si tenemos la oportunidad, seguro que la aprovecharemos, ¿no? Porque eso no se presenta todos los días, ¿no? Uh-huh. Este resultado de frente a aspirantes, más lo que comentaba yo antes, el resultado del Al-Ándalus, que también vencía a los Juventus, sin duda contribuye a que esta liga, esta temporada, esté más abierta y bonita, y por lo tanto supongo que para vosotros, para los jugadores y para los aficionados que os siguen, mucho más atractiva, ¿no? Hombre, claro, porque estos dos últimos años siempre ha habido ahí dos o tres equipos que no han dado opción, ¿no? Siempre han estado por arriba y nos han sacado una ventaja considerable contra, como bien escuchamos el año pasado, pues había como tres tipos de encabezamiento en la liga, uh-huh. Que los que se la juegan, después los que pueden hacer pupa a lo grande y después los otros, que también es digno de admirar que aunque sufran derrota todos los fines de semana, pues el equipo va todos los fines de semana y se presentan, ¿no? Uh-huh. ¿Vosotros qué ha cambiado con respecto a la temporada pasada? Hombre, nosotros teníamos el mismo equipo el año pasado casi que desde que empezamos y a última hora en el trofeo pues incorporamos a Mesa y a Xavi. Uh-huh. Después este año el portuense se cayó, nos hemos fichado a Moy Moreno, conocido como El Cenizo, uh-huh. Y también a Saqueta, como lo he dicho antes, y me faltan uno es Miguel Ángel Santos también, uh-huh. Que lo incorporó de nivel de San Francisco. Y ¿quién más? Y el entrenador nuevo que hemos cambiado, que ahora es Jacob González. Uh-huh. Bueno, pues con todo esto, lo que sin duda, o todo esto ha contribuido a que las plantillas se hayan igualado más. Es triste, ¿no?, la desaparición de un equipo como Portuense, por ejemplo, pero entre los que incorporáis de que el año pasado estaban en el Ubrique Unión Deportiva, más los refuerzos de otros equipos, como vosotros decís, hace que la plantilla se compense, que se compense la vuestra, pues con respecto a Vampiro, Aspirantes o la Juventus, ¿no? Claro, porque nosotros sí teníamos un equipo competitivo, pero sí que es verdad que nos faltaba ese poquito más que le da para estar ahí arriba, ¿no? Ese plus de experiencia, ¿no? Podríamos decir. Claro, ya que te salga un partido malo o bueno, pues ya, eso no depende tampoco, pero bueno, sí que te ayuda pues a tener buenos o mejores jugadores en tus filas, ¿no? Oye, Andrés, con esas incorporaciones ahora mismo contáis con una plantilla amplia para afrontar todas las jornadas y no verse a lo justo en algunas de ellas, o ese problema sigue existiendo en vosotros y en casi todos los equipos? En nosotros no tenemos ese problema, ¿no? Porque nosotros solemos asistir con 15 o 16, incluso hasta 18 o 19 jugadores. El problema es cuando ya según los horarios, ¿no? Porque como este año con el campo natural, como ha estado tarde listo, que y lo incorporan, por ejemplo, este fin de semana, porque no habrá horario. Pero claro, nosotros los sábados pues sí que nos perjudica un poco, o a algunos por el tema laboral. Entonces, claro, gente también que se comprometía, pues decir también esto, que los domingos a ellos perfecto y que los sábados por motivos laborales pues a lo mejor no asistía. Pero eso lo tenemos nosotros en nuestro equipo, y lo tendrán ese mismo problema pues lo tendrán los demás equipos, ¿no? Oye, y ahora mismo, como decimos, está la cosa apretada, tenemos al líder, a los Vampiros, que está invicto. No sé si equipos como los Vampiros o algún otro son quizás más fuertes y más aspirantes a ganar la liga que el resto, o hay esa igualdad que nosotros comentamos. ¿Hay alguno que destaque sobre los demás? Hombre, Vampiro tiene muy buen equipo. Después todo lo que tiene nuevo o gente muy joven que va creciendo y son buenísimos, ¿no? Los chavales corren como si fuera el último día y se quedan en la piel en el campo, ¿no? Después aspirantes, sí que es verdad que también tiene un buen equipo. Juventus este año todavía no lo hemos enfrentado, pero también han tenido ellos muchos cambios, ¿no? Porque algunos han ido, otros han incorporado el Portuense. Pero eso, que yo creo como favorito a ganar la liga, Vampiro, y como segundo aspirante, ¿no? De Cervecería Los Morenos, ¿qué destacarías esta temporada? Del juego, me refiero. Del juego, nosotros lo que nos cuesta, sí que es verdad que nos cuesta entrar siempre en los partidos, incluso meter el primer gol. Después ya dependiendo de la actitud, ¿no? Nos ha salido un partido bueno, como en el Al-Ándalus, después horroroso, como el de Vampiro, y después nuestra línea, ¿no? Con el tesón, la lucha y la gana en el campo, pues siempre conseguimos el objetivo, ¿no? Una liga local que, como hemos comentado nosotros antes, estuvo tocada de muerte y parece que poco a poco está cogiendo ese auge y va enganchando a más gente. ¿A qué se debe? ¿A qué crees tú que se debe? ¿Al hambre de fútbol que dejó durante los años en el que la competición estuvo cerrada? ¿O es que se está poniendo otra vez de moda el fútbol? Pues no tengo ni idea, Jesús, porque yo en este tema está un poco apartado, ¿no? Porque yo eso desde cuando yo nunca había visto la liga local, es verdad que no había visto nunca, y esto empezó de jugar fútbol 7, de que iba a empezar otra vez a arrancar la liga local y decidimos hacer el equipo. No sé, nosotros, claro, al no tener dónde competir nosotros, pues decidimos meternos aquí. Ahora los demás, si la gente cumple y eso, pues claro que se harán más equipos. Pero en el momento que eso, que falte gente, o el mismo que llevan 11 o 10 a jugar todos los fines de semana, eso quiera que no, va a quemar red. Bueno, podemos decir que, por lo tanto, tú eres uno de los que ha enganchado la liga local, ¿no? Hombre, sí, tuvimos la oportunidad esa y dijimos, ¿y por qué no, no? Y nos salió bien el primer año, contento, quedamos creo que tercero, el año pasado también conseguimos tercero, y al final pues disfrutamos, ¿no? Que disfrutamos incluso cuando nos juntamos más o después de los partidos, que que jugando, que también es que lo disfrutamos cuando lo ganan los partidos perfectos, pero ahí está, ¿no? Que el estar unido todo y compartiendo el tiempo, pues la verdad que sí, ¿no? Que merece la pena. Bueno, y ahora viene este fin de semana la octava jornada, que como decimos nosotros viene muy calentita. Aquí no se puede relajar uno, porque hay duelos directos entre los cuatro primeros y en el que puede pasar de todo. Y vosotros se vais a medir a la Juventus, un rival complicado que supongo que no se quiere descolgar, porque una derrota de la Juventus, bueno, pues ya incluso los dejaría a 5 puntos de vosotros, ¿eh? Va a ser un partido de almas tomar, ¿no? Claro, un partido como el de las grandes este fin de semana, ¿no? Que hay que eso, aprovechar las oportunidades que tengamos y no darle ni un metro a rival, ¿no? Jugar bien, concentrado, juntito, que estemos eso, juntitos para que no nos cojan dormidos y intentar aprovechar las oportunidades para meter el primer gol, lo que sea, cuantos vengan y mantener nuestra portería a cero, que si la mantenemos, pues sumaremos seguro. Uh-huh. Bueno, nosotros estaremos atentos a lo que suceda este fin de semana en la Liga Local de Fútbol, porque decimos que puede ser una jornada muy esclarecedora en ese aspecto, teniendo en cuenta que, como decimos, que ya solo restaría una jornada para cerrar la primera vuelta. Pues nada, Andrés, lo vamos a dejar aquí, darte la enhorabuena por la racha, el nivel que está mostrando tu equipo en esta primera vuelta de la Liga Local de Fútbol, y darte también las gracias, ¿no?, por habernos atendido, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias y un saludito a mi equipo, ¿no?, a todos mis compañeros, y que con ganas e ilusión y sangre en el campo, pues podamos ganar otro partido. Muchas gracias, Andrés, un abrazo. Venga, hasta luego. Se preocupa de lavarse solo una vez al mes, al mes, al mes. Esta octava jornada de la Liga Local de Fútbol nos deja los siguientes choques. Un partido adelantado al sábado, que se va a jugar en el campo de césped natural, en las pistas de atletismo, el sábado 4:30 de la tarde, al Andaluz San Francisco. Y ya en lo que se refiere a la jornada del domingo, tres partidos. En el Antonio Barbadillo a las 9 de la mañana se enfrentan Cervecería Los Morenos y Juventus, el partido del que estamos hablando hace unos instantes. Y el domingo tendremos dos choques en las pistas de atletismo en el campo de césped natural. A las 10 de la mañana, Vampiros Aspirantes, y a las 12 del mediodía, Jóvenes Veteranos Nueva Balompédica. Por lo tanto, está claro que los partidos en los que se va a centrar la atención este fin de semana va a ser Cervecería Los Morenos, Juventus y Vampiro Aspirante. Esta jornada descansa el conjunto de Construcciones Villanueva. San José Construcciones Villanueva, queremos decir, lógicamente. Todo esto es culpa de la gente, porque te hace sentir tan diferente. Bueno, vamos a meternos ya de lleno con el análisis de la jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, pero antes quedarnos también con una cita para este próximo sábado, lejos de Ubrique, pero se retoma otra vez la competición en la segunda andaluza de fútbol sala femenino. El Ubrique Fútbol Sala se desplaza a San Fernando, donde se va a enfrentar al Club Deportivo Isleño San Fernando. El partido se va a disputar en el pabellón Bahía Sur este sábado a partir de las 12:30 del mediodía. Es partido correspondiente a la jornada número 8 y primera de la segunda vuelta del campeonato. Y vamos a quedarnos ya con el repaso de la jornada en la Liga Local de Fútbol Sala, en este caso la décima jornada, la que se disputaba en las tres categorías que componen la Liga Local de Fútbol Sala. Comenzamos por la segunda división con el repaso de los marcadores y los goleadores. Por ejemplo, el primero de los partidos que vamos a analizar es el de la Lupe Baguej y Kebab, el Kiboka Fútbol Sala, el equipo de Grazalema, que ganaba por 1-6. Fue el primer partido de la jornada, que se disputaba el viernes, y bueno, pues poco que contar, ¿no? Enorme superioridad del Kiboka, que sigue sumando puntos para mantenerse en los puestos altos de la tabla clasificatoria. Marcaron por parte de la Lupe Baguej y Kebab Ricardo Tellez Piñero, mientras que los 6 goles del Quiboca fueron obra de José María Ríos García, José Carlos Gutiérrez Naranjo, Santiago Zapata Martín, Francisco Jarillo Borrego, que conseguía 2 goles, y José Antonio Benítez Calle. El otro partido que también terminó con goleada, el New Teams, el segundo clasificado, vencía al penúltimo, al Ubrilez, por un total, un marcador de 8-1. Los goles de New Teams, de Samuel Nacimiento Rodríguez, José María Ramos Pizano, Fernando Pastrana, Francisco Javier Cabrera, Alejandro Martínez Morales, que metió 2 goles, al igual que Daniel Naves Pardeza. Mientras que el gol del honor del Ubrilez fue obra de José María Flores Chacón. En cuanto al líder de la categoría, tenía sobre el tapete un partido plácido ante el colista JS Aubrique, que todavía no ha ganado ningún partido en lo que llevamos de competición. 7-0 fue el resultado final, en un encuentro donde marcaron Juan María Márquez Mateos, Luis Alberto Chávez, Juan Carlos Gil González, Pascual Alba Morales, Carlos Postiguillo Benítez y Alex Mingoya, que volvió a marcar, y en este caso en 2 ocasiones, nada más y nada menos. Comentar que el partido entre los Celtas y el Fran Generali se suspendió por incomparecencia arbitral y que la jornada se completaba en este caso con el Bar Los Tres Caminos MGS Seguro, que endosaba una manita al Bar Los Tres Caminos. 0-5 fue el resultado de este partido. Marcaron 2 goles Carlos Andrés Cuellar Banal, Eliezer Ardila Atienza y Alberto Mateos Atienza, los goleadores de MGS Seguros. Está también interesante la segunda división en este aspecto, sobre todo después de esta jornada, porque tenemos a los 4 primeros clasificados en un pañuelo. El líder es Autoservicios La Plaza, tiene 26 puntos, 24 tiene el New Teams, 22 el Quiboca Fútbol Sala y 22 MGS Seguros. Es decir, entre el primero y el cuarto tan solo se distancian 4 puntos. 19 puntos tiene el Club Deportivo Celta y atención, porque tiene un partido menos, también puede, si lo gana, pues sumaría 3 puntos y empataría con Quiboca y MGS Seguros y también se quedaría a tan solo 4 puntos del líder. Por detrás, con 12 puntos, Fran Generali, también con un partido menos, 9 puntos Ubrilez, 6 puntos va a los Tres Caminos, 3 puntos la Lupe Kebab, cierra la tabla JSA Ubrique con 0 puntos. Vamos a dar un pequeño salto, vamos a terminar hoy con la primera división y vamos a analizar, por lo tanto, a partir de ahora, los resultados de la división de honor. Como hemos comentado antes, una jornada en la que Estudiantes volvía a sumar 3 puntos, conseguía su 10ª victoria y continuaba con su imbatibilidad, 10 partidos, 10 victorias. En este caso, un marcador algo sorprendente por la historia, ¿no?, que hay en torno a estos duelos entre el Marca 91, Mario Viruez, y Estudiantes. 0-7 fue el resultado. Como hemos dicho antes, Marca 91 se le ha atravesado muchas veces a Estudiantes, tanto en Liga como en el resto de competiciones, sobre todo en Liga también, cuando Estudiantes pues estaba ahí jugándose el título liguero, también con rachas incluso más largas de imbatibilidad que esta, y Marca 91 también en esos duelos tampoco llegaba, a muchos de ellos no ha llegado en su mejor momento, pero siempre se le ha atravesado, ya decimos, le ha costado trabajo a Estudiantes y se ha dejado puntos. En este caso no se dejó sorprender en esta ocasión, en el que sin duda uno de los jugadores clave del partido fue José Antonio Bórquez, que conseguía nada más y nada menos que 5 goles. 5 goles que le sirven para empatar en la tabla de goleadores de División de Honor con su compañero de equipo Ángel Román. Ambos tienen nada más y nada menos que 24 tantos, es decir, 48 goles suman entre los dos, más de la mitad de los goles que ha conseguido Estudiantes hasta el momento. 5 goles marcó él y los otros fueron obra de Joaquín Sánchez y Leandro Izquierdo. En cuanto a el otro duelo interesante de la jornada, Revolución donde Fútbol Sala nos dejaba un partido igualado con un Revolución que, siguiendo la línea de lo que está haciendo esta temporada, se presentaba casi con lo justo, ¿no? Con lo justo a este partido. Llegó a estar con un 0-2 en el marcador, pero bueno, al final del partido a pesar de la reacción de Revolución, no pudo darle la vuelta al marcador. Terminaba con ese 3-4, los goles de Revolución obra de Francisco Monterrubio y dos de Moisés Moreno, mientras que por parte del Donde marcaron Abel Pino, Adrián Rosas y Mario Benítez. Un Donde Fútbol Sala que tras ese arranque irregular ya está asomando la cabeza por la zona alta de la tabla. Ahora mismo ocupa la tercera posición, aunque si bien es cierto, tiene demasiada desventaja en cuanto a puntos con respecto al líder, 11, nada más y nada menos. Y otro de los encuentros interesantes y que estaba siendo interesante fue el pasalón que de que el Cancha Benamahoma. Recordemos que el Cancha Benamahoma solo ha ganado un partido hasta el momento y que, bueno, pues se le cruzó en este caso al pasalón que de que, porque podemos hablar de un partido que inconcluso, porque fue suspendido a falta de un minuto y medio debido a la lluvia, pero en ese momento el Cancha Benamahoma ganaba por 1-2. Por parte del Pasalón había metido Antonio Montero, mientras que por parte del Cancha de Benamahoma los goleadores fueron Diego Jesús Salguero y Omar Sauri. Pero ya decimos, hay que tener en cuenta que todavía queda un minuto y medio para que finalice este partido que se va a disputar este viernes, ese minuto y medio. Y por su parte, Zulema conseguía también la victoria por 5-1 ante el colista de la categoría, Autoescuela La Sierra, UAS. Con esto sigue la estela del líder. Rodrigo Fernando Soto fue uno de los goleadores de Zulema, junto con Álvaro Torreño, Jesús Castro y Alejandro Menacho, que conseguía 2 goles. Por su parte, Autoescuela La Sierra, UAS, conseguía 1 gol y era obra de Manuel Sala Agüera. En cuanto al Morgans, antiguo Los Patos, y Porte Construcciones Hermano Virués Oliva, el conjunto del Morgans vencía por 6-4 al Porti. Con los siguientes autores de los goles, Juan de Dios González, Sergio Carrillo conseguía 3 goles y Jesús Gago Barroso 2 goles y además expulsión por roja directa a goleadores del Morgan, mientras que por parte del Porte Construcciones Hermano Virués Oliva los goleadores fueron Antonio Moreno Domínguez en 2 ocasiones, metió 2 goles, y Sergio Díaz Morales también conseguía otros 2 goles. Pues ya vemos que en este caso el conjunto del Morgan se llevaba la victoria en este encuentro ante el Porti, con lo que el Porti pues pierde un poquillo la estela de la zona alta en la que se estaba situando en este arranque liguero. Y por último nos quedamos con el empate a 5 goles entre Oasis Lounge y Autoescuela Celia, reparto de puntos. Por parte de Oasis Lounge marcaron Antonio Domínguez Romero, 3 goles, Juan Viruez y Diógenes Gago, mientras que por parte de Autoescuela Celia los goleadores fueron Darío Holgado con 3 goles, Manuel Melgar y Miguel Gutiérrez Orellana. Así las cosas. La clasificación en División de Honor se encuentra de la siguiente manera: Estudiantes líder con 30 puntos, 25 Zulema, 19 Donde Fútbol Sala, 17 Revolución Polideporte, 15 Pasalón Quedeque, 14 Autoescuela Celia, 12 Porti, Marca 91 y Morgans, 8 puntos Oasis Lounge en zona de descenso, 3 puntos el Cancha Benamahoma con un partido menos, bueno, con un minuto y medio menos, y Autoescuela La Sierra UAS también con 3 puntos. Y nos quedamos ya nosotros con la primera división, con lo que vamos a terminar nuestro repaso, los marcadores de este fin de semana. El Inter de Lyon, que vencía cómodamente a los Combos por 6-1. Por parte del Inter de Lyon marcaban José Pablo Rubio, Antonio Flores Chacón en 2 ocasiones y Juan Carlos Monte de Oca Fernández en 3. Y Isaac Cañamaca Atienza era el autor del gol de los Cosmos. Volta Sur y Don Odón Brillo Sur empataban, en este caso, a 2 goles. Los autores de los goles por parte del Volta Sur, bueno, el autor fue José Marco Frías, que marcó los 2 tantos, mientras que por parte del Don Odón Brillo Sur fueron David Jaén Fernández y Alberto Angulo Carrasco, los 2 goles del conjunto del Don Odón. Mientras que el encuentro Pintura Rafa y Bril de 1979 también terminaba en empate, en este caso a 4. Por parte de Pinturas Rafa, Juan Manuel Román Arenas marcó 2 goles, Alberto Villanueva Torres otro y Ramón Salas Galve otro. Mientras que por parte del Brille, sus goleadores fueron Santiago Oñate, que consiguió 2 goles, Francisco Javier Gómez Toro y Daniel Ordóñez Romero. En cuanto al Mesón Los Monteros, Malacayú terminó con victoria de Mesón Los Monteros, en este caso por 3-1, una victoria importante porque Mesón Los Monteros parece que ya está cogiendo tierra de por medio con respecto a los puestos de la zona alta. Los goleadores de Mesón Los Monteros fueron los siguientes: Jacinto Pérez, Pedro Camacho y Francisco Javier Guerrero Mena. Mientras que por parte de Malacayú, David Gago fue el autor del gol de su equipo. Y en lo referente ya al último partido de esta primera división, Leyton de Galería Panteras, el conjunto que lidera la tabla, sumaba su 10ª victoria. En este caso, por parte del Leyton marcaban David Cantos Fernández, Darío Lima González y Juan Pedro Garrido, mientras que por parte de Galería Pantera los autores de sus goles eran Roque Carrasco, José Luis Sierra, Pedro Ordóñez, Diego Gómez y Neuber González. Fueron los autores de los 5 tantos que le dieron la victoria, como hemos dicho, 10ª, y que le permiten pues seguir siendo el líder invicto de Primera División. La clasificación, pues la encabeza de Galería Panteras con 30 puntos, 27 tiene Inter de Liam, los dos en zona de ascenso, ya se abre un hueco con respecto al resto de equipos. Volta Sur tiene 18, Leyton Construcciones y Reformas 16, Don Odón Brillo Sur 14, Mesón Los Monteros 12, Brille 1979 11, Los Cosmos 10 y en zona de descenso Pintura Rafa con 4 puntos y Malacayú con 3. Hacemos un parón en esta primera división. Vamos a hablar con un componente del líder de Galería Panteras, con Julio Sánchez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Me comenta del control que no es Julio, no sé lo que nos quiere comentar. Julio Pacheco. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, perdón por confundir el apellido. No pasa nada. 10ª victoria de tu equipo y no por ello una victoria fácil, porque enfrente tuvisteis a un combativo Leyton al que no es fácil superar, pero que os sirve pues para mantener esa imbatibilidad, ¿no? Sí, hombre, el partido, según me comentan, estuvo muy disputado. Empezamos 1-1, después se pusieron por encima, ya después nos pusimos nosotros 4-2. 5-3 y como nos está costando, como todos los partidos, que realmente no hemos tenido todavía ningún partido fácil. Uh-huh. A pesar de llevar la totalidad de los puntos, pero no, ningún partido hemos tenido que tú digas, mira, pues lo hemos sacado fácil, ninguno. Uh-huh. Entonces, ¿no podemos decir que estas 10 jornadas en líneas generales hayan sido más cómodas de lo esperado? O menos de lo que dicen o han sido menos de lo que dicen vuestros números, ¿no? No, vamos, ni mucho menos. Aparte que hay nosotros los Panteras siempre hemos sido un equipo de primera, subía división de honor, después bajar y, uh-huh. y de los años así que hemos jugado en primera, yo creo que este año es el que más igualdad hay, pero con mucha diferencia, porque de los 10 equipos hay 8 que vamos, que cualquiera te puede ganar, que no hay ninguno muy superior a otro. A punto de cerrar esta primera vuelta, como invisto, como decimos, pero es propio de vosotros dominar en primera, ¿no? Pasar apuros en división de honor o dominar en primera de forma abrumadora. Parece que no tenéis término medio, ¿no? No, la verdad que no. Que cuando llegamos arriba nos cuesta la misma vida y aquí en primera pues jugamos un poco más. ¿Será que será nuestro nivel? Ya la división no se nos quedará un poco grande. Pero también primera división parece que os queda chica, porque siempre que descendéis volvéis a ascender. Me refiero a que otros equipos ascienden, se mantienen algunas temporadas, o en este caso ascienden a la división de honor, descienden a la siguiente temporada y el equipo se descompone, pero vosotros los años que descendéis parece que no os pasa factura, sino que seguís siendo fuerte en primera división, ¿no? Más o menos tenemos una base esa del equipo de 5-6 y ya este año pues las incorporaciones son de división de no, vamos a creer. Los compañeros que han venido del Helio, uh-huh. que te ponen a mirar tío por tío, que son a jugar mejor. Y vamos, este año no debemos de pasar muchos problemas. Es cierto lo que tú comentas, porque sin duda habéis sido uno de los equipos que mejor se ha reforzado de primera división, beneficiado sin duda por esa descomposición del Club Deportivo Helios, porque habéis sumado un buen número de jugadores. Contáis por tanto con una plantilla amplia para no pasar apuro, y cuando digo pasar apuro es verse corto los fines de semana, ¿o sigue siendo un problema? No, ojalá si estos dos o tres años atrás hubiéramos estado igual. Porque, vamos, yo este año prácticamente ni estoy jugando, porque habemos 15 fichas, tenemos 22, pero disponible casi toda la semana habemos 15, y muchas veces uno dice, pues no voy, y otro, yo tampoco, y ya, que podemos elegir el fin de semana que queremos ir, entonces, que en principio se hizo los refuerzos con la idea esta de no estar comprometido y obligado a ir todos los partidos, y por ahora pues nos está yendo bien. En lo que se refiere a estas 10 jornadas, sin duda hubo un choque que sorprendió, fue el del Inter de Lyon, en el que se esperaba un poco más de igualdad, porque los dos equipos se habéis demostrado muy muy fuerte, y que terminó con goleada vuestra. ¿Qué pasó? Pasó que nosotros somos un equipo que con mucha experiencia, y ellos también tuvieron un par de bajas, nosotros también teníamos bajas, pero las bajas que tenemos las podemos suplir con otros, que es lo que te digo, que habemos 15 tíos que quitas a uno y pones a otro y tenemos un buen equipo. Y ese partido pues nos salió todo, y vamos, jugamos hasta sin que no llevamos portero ni nada, y nos salió bien el partido, ya está, y nada. Lo que sí, y así ha habido unos cuantos de partidos que nos salen las cosas, y otros que nos vemos agobiados, Te decía, Julio, parece que, o al menos que los dos equipos estáis abriendo brecha con el resto, y que hoy por hoy, ahora mismo, a pesar de esa igualdad de la que tú hablas, sois los más firmes candidatos al ascenso, ¿no?, los dos equipos. Sí, hombre, pero te pones a mirar y somos los dos equipos con más experiencia. Porque el Inter de Lyon, vamos, tiene también un equipazo, tiene a Visto, tiene al Lobito, tiene al Monte, tiene, vamos, el Vigi, que te pone a mirar y son tíos todos con experiencia sobrada. Y nosotros igual, y los demás equipos, pues lo que no tienen de experiencia lo tienen de forma física, que muchas veces es lo que nos cuesta a nosotros también de llegar, porque ya somos casi todos de treinta y tantos, y Juan el Canano, que está ahora empezando. Sí. Y es el que más en forma está. El más veterano y el que más en forma está. Sin duda, esas incorporaciones que tú has comentado, pues sois gente experimentada, ¿no? Gente ya veterana, y en este caso podemos hablar de una plantilla ya curtida, ¿no? Digo, con los que ya estabais más las incorporaciones, ¿no? Claro, sí. Es que es lo que te comentaba antes, que las incorporaciones son de división de honor, que cualquiera de los que se ha venido podrían haberse quedado en división de honor. Lo que pasa es que somos un grupo de amigos y decidimos este año pues de jugar todos juntos, y cuando acaba el partido pues seguir el partido en otro lado. Pero vamos, que la media no es de 20 años precisamente, ¿no? No, aparte que Juan nos la estropea. También. Juan nos estropea la media. Oye, Julio, conociendo vuestro historial, ¿tenéis el ascenso como primer objetivo o no? Sí, siempre. El ascenso, y si podemos quedar primero. Y ya pues nos vamos poniendo metas de intentar de ya empieza a pensar en lograr todos los puntos, que es muy complicado, vamos, yo creo que va a ser casi imposible. Lo piensa también. Hombre, sin duda, viendo cómo la trayectoria que lleva el equipo, es normal que se piense, porque ya casi habéis completado una vuelta. Sí, pero casi no. Ya este era el partido. Esta es la última. Esta es la última. Esta es la última vuestra, claro. No, este es el primero de la segunda vuelta. Sí. Y pero vamos, que es muy difícil. Es lo que te he comentado, es que hay 8 equipos que tranquilamente podrían estar también primero, que no... Uh-huh. Lo que pasa es que a nosotros nos ha venido todo de cara y ya está. Pues por lo tanto, ya para despedirnos, pues tan solo hablar de esta primera división, ¿qué te parece esta temporada? Pues mucha igualdad. ¿Divertida? Sí, hombre, porque o será que nosotros le ponemos emoción a todos los partidos, porque no hemos tenido ningún partido que podamos decir vamos a jugar más tranquilo, más desahogado, sino todos los resultados, casi todos, han sido justos. 5-3, 5-4, que menos el del Inter de Lyon, que lo ganamos un poquito más desahogado y que era el que más le teníamos. Uh-huh. Los demás han sido todos muy parecidos. Pues ya ven, el de Galería Panteras, que bueno, es el equipo más destacado de la primera división a estas alturas de la temporada. 30 puntos, 10 victorias en 10 encuentros disputados. Mejor no le pueden ir las cosas. Lo vamos a dejar aquí, Julio, dándote las gracias por habernos los contado y la enhorabuena extensible también a tus compañeros por la temporada que estáis completando, ¿eh? Pues muchas gracias tú y nada, aquí estoy para cuando te haga falta. Muchas gracias, un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. Like I did that day, or take me to the place I love. Vamos a quedarnos con la tabla de goleadores de las tres categorías. En la segunda división, Alex Mingoya, de Autoservicio en la Plaza, es el que encabeza la tabla con 23 goles. 18 tiene Rubén Benítez, de New Teams, y 11, en este caso, tiene Manuel Márquez, de MEGS Seguros. Con 10 puntos tenemos a Alejandro goles, Alejandro Martínez Morales, desde New Team también, y con 9 a Francisco Jarillo Borrego. En lo que se refiere a la primera división, está encabezada por 3 jugadores del Inter de Lyon: Juan Carlos Monte de Oca, 11 goles, Daniel Benítez, 10 goles, y Antonio Flores Chacón, otros 9 goles. Son los 3 jugadores que encabezan la tabla. Con 9 goles también tenemos un buen número de jugadores. Tenemos a Diego Gómez, de Galería Panteras, Juan Pedro Garrido, de Leyton, Modesto Romero, de Galería Panteras, Neuve González, también de Galería Panteras, y con 8 a Jesús Fernando Naranjo, del Voltasur. Y los números más destacados están en División de Honor, donde tanto Ángel Román como José Antonio Bórquez, ambos componentes del Estudiante, encabezan la tabla con 24 goles. 15 tiene Sergio Díaz, del Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva. 14, Diego Borrego, de Revolución. 11, Francisco David Pérez Caro, del Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Y con 9 goles tenemos a Abel Pino, del Don de Fútbol Sala, Antonio Montero, del Qué de Qué, Manuel Melgar, de Autoescuela Celia, y Moisés Moreno, de Revolución. Y ya para finalizar, pues nos vamos a quedar con los horarios de la próxima jornada. División de Honor, jornada 11, el viernes, Pabellón de los Remedios, 8:25 de la tarde, se disputa el minuto y medio que quedó pendiente del pasalón que de qué, la cancha Benamahoma, o el cancha Benamahoma, mejor dicho. Se jugaría ese minuto y medio, a las 8:30, el partido ya correspondiente a la jornada 11, el cancha Benamahoma, Revolución Polideporte. A las 9:30, Porti Oasis Lounge, y a las 10:30, Donde Fútbol Sala, Morgans. El sábado los partidos pasan del Pabellón de los Remedios al Pabellón Polideportivo Municipal. 10 de la mañana, el partido de la jornada, Estudiantes Zulema. A las 11, Autoescuela La Sierra Guas, ¿qué de qué? Y a las 12, Autoescuela Celia, marca 91. En primera división, también jornada número 11, en el viernes en la cancha, 8:30, Don Odón Inter de Lyon. 9:30, Los Cosmos, Pintura Rafa, y 10:30, de Galería Panteras, Mesón Los Monteros. Y el sábado, en la cancha exterior, 10 de la mañana, Abril de 1979, Leyton. 11 Malacayú y a las 11 de la mañana Malacayú Voltasur. Por último, en segunda división se disputa también la jornada número 11, aunque el primero de los partidos corresponde a la jornada 10, que se suspendió. A las 8 y media en el pabellón, el viernes, Club Deportivo Celta, Fran Generali. A las 9 y media ya partido correspondiente a la jornada 11. JSA Ubrique Bar Los Tres Caminos y a las 10 y media Ubrilez Autoservicio en la plaza. Y el sábado también se cambia de escenario. Hay dos partidos en el pabellón. 9 de la mañana Quiboca Newtin y a la 1 MGS Seguro Club Deportivo Celtas. Y en la cancha exterior a las 12 del mediodía Fran Generali La Lupe que va. No hay tiempo para más, nos despedimos, volveremos mañana con el resto de la actualidad local, en lo que a deportes se refiere. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.